hacia lejos en la noche fría. Ella iluminó su sonrisa. La muerte espera tras la cortina. Pensando en mi oscura habitación, ya no siento ningún dolor. Escondido sobre el colchón, notando los latidos de mi corazón. Quisiera creer que fue un error, que tan solo fue una confusión. Abatido por la emoción de ser un caballero sufridor. Se fue sin dejar ni rastro, pero hoy por ti por el suelo yo me arrastro. No sé el porqué de esta confusión. Yo lo único que sé es que esto fue una decepción. Me pregunto el porqué desapareciste y me dejaste a mí con mi jama sola y triste. Amor eterno nos juramos bajo la luz de la luna y tener los pequeños aguardándonos en la cuna. Todo iba perfecto, más allá de una amistad. Todo iba sobre ruedas, todo era felicidad. No sé si te das cuenta que me estás matando y que fue tu decisión. Mi vida te está llevando, por favor recapacita, quítate lo que te envuelve. Solo te pido una cosa, por favor, mi amor, tú vuelve. Se fue, no la volví a ver, como adiós tomé, un último beso con recuerdos del ayer. Lo que antes sentía, solo son punzadas, clavadas en mi espalda, por la mayor arpía. Sigue tu camino, ojalá tengas mucha suerte. Ahora puedo decir que el amor puede ser más fuerte. Tú anotas en mi mente, todos mis pensamientos, tu amor en mi corazón, el cual se está rompiendo. Tus ojos veo la luna, tu sonrisa está en el sol. No veo arcoíris, pues tú me dabas color. Otra forma de morir, la tristeza me domina. No te pido que vuelvas, pero devuélveme la vida.